Miras Radio presenta El Mar de los Metales. Hola, buenas noches, bienvenidos un lunes más al Mar de los Metales, el programa de Radio Mirad dedicado al rock nacional, a la música más underground y más olvidada de la actualidad musical. Como todos los lunes, un saludo de Carlos de la Fuente, que os acompañará en estas dos horas de música en directo. Hoy el programa 587 del Mar de los Metales, que abre sus puertas a un programa que va a ser especial. Y es que, ya lo dijimos, lo llevamos diciendo las últimas semanas, que dos guitarristas míticos y clásicos con una dilatada trayectoria musical, como es Luis Cobos, el Manglis, y Andrés Olaegui, habían sacado discos respectivamente. El del Manglis, su disco Manglis Compact Machine, lo habíamos presentado por aquí ya en las últimas semanas, y hoy tenemos ya también por fin el de Andrés Olaegui. Así que hoy lo que vamos a hacer es un poco un programa especial. Vamos a escuchar un par de temas de estos dos grandes discos y luego vamos a dedicar el resto del programa pues a repasar un poco la trayectoria que tiene a sus espaldas estos dos magníficos guitarristas. Pero antes de empezar con la música, recordaros la forma de contactar con el programa, ese correo que está a vuestra disposición durante toda la semana, que es elmardelosmetales@gmail.com, con el cual podéis contactar y comunicar con el programa. Y hechas las presentaciones y puestos todos en antecedentes, vamos a empezar con la música. Y lo vamos a hacer con el disco de Andrés Olaegui, su tercer disco en solitario. Lleva el título de Espíritu Salvaje. Lo ha editado el sello Cinco Lunas. Creo que es su primera producción. Creo que está detrás de este sello pues gente relacionada con la asociación Arabian Rock. Creo, tampoco puedo asegurarlo, pero no equivocarme. Y vamos a escuchar de este disco el tema que lo abre, Montuno. Con esto empezamos el programa de hoy. Thank you. Pues este tema que acabamos de escuchar abre el disco Espíritu Salvaje de Andrés Olaegui, mítico guitarrista y compositor de rock andaluz y de jazz flamenco, que fundará junto con Luis Cobos el Manglis el grupo Guadalquivir, con un largo recorrido musical, aparte de Guadalquivir, que le llevaría a participar en discos de Miguel Ríos, de Pedro Ruiz Blas, de Dolores, de Puente Aéreo, Enrique Morente, Manzanita, Pata Negra, Kiko Veneno, Jorge Pardo, Carlos Carli y un largo etcétera. Este tercer trabajo en solitario, Espíritu Salvaje, después de varios años de una minuciosa elaboración, muestra un abanico lleno de colores y de belleza en un lenguaje de jazz, de flamenco y de otros estilos, buscando siempre reinventarse y dar un paso más allá de lo anterior. Espíritu Salvaje está grabado con los músicos que han estado trabajando durante estos últimos años junto a Andrés Olaegui: Luis Abela en la batería y las percusiones, Javier Santana en el bajo y Ricardo Rodero en los saxos. Además cuenta con grandes colaboraciones como Miki Moreno en la percusión, Fernández Romera Fito en la guitarra flamenca y palmas, Rafael Martín Raco en los coros y voz flamenca, Javier Mora en el piano, José Manuel Escudero a las guitarras y Luis Cobos Manglis, que también aparece con su guitarra. Vamos a ir en concreto con una canción en la que participa el Manglis de este disco Espíritu Salvaje de Andrés Olaegui, el tema Sombras Vacías. Pues vamos a despedir por hoy este disco de Andrés Olaegui que estamos presentando. Este disco titulado Espíritu Salvaje, su tercer disco ya en solitario. Después de esa rarísima trayectoria que tiene a sus espaldas. Y lo vamos a hacer con el tema Mundos Paralelos. Con esto, pues, completamos un pequeño muestrario de este último disco de Andrés Olaegui. Thank you. Después de este recorrido por estas tres canciones que hemos seleccionado del último disco de Andrés Olaegui, titulado Espíritu Salvaje, que ya digo, se puede conseguir a través del sello 5 Lunas, que eso está bueno, se puede encontrar por Facebook y conseguirlo a través de ellos. Bueno, pues después de Andrés Olaegui nos vamos a ir con Luis Cobos, y es que como he dicho al principio y los que sois habituales del programa lo habéis oído en semanas anteriores, da la casualidad que estos dos grandísimos guitarristas que coincidieron en Guadalquivir pues han sacado discos en este último año y en los últimos meses. Bueno, Luis Cobos lo ha hecho como Manglish Compass Machine, este combo en el cual mezcla la música andaluza y algún arreglo jazzístico con tesituras indias, con música hindú. Un proyecto interesante, es el segundo disco de Manglish Compass Machine. En otras semanas hemos puesto ya algún tema. Hoy vamos a escuchar el tema que da título al disco, My Indian Heart, mi corazón indio. Thank you. Luis Cobo Manglis es un histórico y legendario guitarrista, compositor y arreglista, nacido en el barrio de Triana, en Sevilla, y es uno de los creadores del rock andaluz y de la música de fusión entre el jazz, el rock y el flamenco. Su historia nace en el año 71 formando parte de GOM y luego fundando bandas como la mítica Guadalquivir, A Rajatabla o Manteca. Además, Manglis fue guitarrista del grupo Tiana entre los años 81 y 83. Su segundo disco, de la Manglis Compass Machine, el nuevo proyecto, nace 12 años después de su primera presentación, que sería el disco Mandala del año 2006. Tras una larga travesía, inmerso en un proceso de grabación, composición y producción, nace este My Indian Hair, que es el disco que estamos presentando, en un trabajo repleto de fusiones étnicas y un viaje que este inquieto artista realiza a través de la música india, fusionada con el flamenco, el blues, el jazz y la fusión que viene ejerciendo el año 2002, en que conoce al percusionista de origen hindú, Nata Kumar, con quien comparte la base de este proyecto, en el que también participan muchos otros artistas de distintos orígenes. Vamos a seguir escuchando música de este My Indian Hair y nos vamos a ir con el tema Soleá Soler. Pues aquí teníamos ese tema Soleá Soler de Manglish Compact Machine, de este disco My Indian Hair, en el cual los nueve temas que lo componen son una amalgama de compases y de sonidos que nos adentran en un viaje profundo por el universo musical lleno de magia que este proyecto, tal como lo expresa Luis Cobo Manglish, viene sintiendo una nueva sonoridad, tejiendo y fusionando estas músicas en su corazón hindú. Vamos a acabar esta segunda parte del programa, este segundo disco que presentamos y recorremos, aunque ya habíamos presentado en anteriores ediciones, y vamos a hacer escuchando un último tema por el día de hoy. El tema que lo cierra es el que vamos a escuchar, se titula Brother Kilema, y con él pues descansamos ya de este magnífico disco. Thank you. Pues después de este recorrido que hemos hecho por los discos, los últimos discos y las novedades de Andrés, Oraegi y de Michael Compact Machine, pues vamos a hacer un recuerdo, nos vamos a ir al pasado, al grupo que los vio tocar juntos, al grupo Guadalquivir. Es decir, que Guadalquivir se formó en las sesiones de grabación del disco Al Andaluz de Miguel Ríos, un proyecto de hacer la música de Miguel Ríos próxima al Roza Andaluz, que estaba tan en boga en ese momento, y el grupo de sesión que formó para la grabación del disco acabaría convirtiéndose en Guadalquivir. Estos músicos madrileños y sevillanos publican en el año 78 su primer trabajo, el cual tenía el vinilo de color verde en su primera edición. El disco estaba compuesto por 7 temas instrumentales en el cual se mezclaba el rock andaluz, el progresivo y el jazz rock. Vamos a escuchar de este disco el tema que lo abría y que daba nombre a la banda, Guadalquivir. Bueno, pues este tema Guadalquivir, que abría el primer disco de esta banda, fue un disco que un tema que aparecería también precisamente en el disco Al Ándalus de Miguel Ríos, que comentábamos, que es de donde surgió esta banda, que en aquel momento eran músicos de sesión de apoyo para la grabación de ese disco. Decir que el tema estaba compuesto por Luis Cobo, y ahora nos vamos a ir con otro tema de este mismo disco, pero compuesto por Andrés Soleagui. El tema Cartagena. Thank you. El segundo disco de Guadalquivir se llegaría en el año 80. Seguiría la misma formación con Jaime Casado a la guitarra, Larry Martín a las baterías y, por supuesto, Andrés Olaegui y Luis Cobo Manglis a las guitarras. Este segundo trabajo musicalmente sería por los mismos parámetros musicales, aunque quizás más orientado al jazz rock. Se titulaba Camino del Concierto y el tema que la abría era una composición firmada por Luis Cobo que daba título al trabajo. Camino del Concierto, que es lo que vamos a escuchar. Thank you. Pues después de escuchar este camino del concierto firmado por Luis Cobo del segundo disco de Guadalquivir, nos vamos a despedir de este trabajo con el disco que lo con el tema que lo cerraba, Noche de Verbena, en este caso a cargo o firmado la composición por Andrés Olagui. Thank you. Bueno, pues después de haber escuchado el segundo disco de Guadalquivir, Camino del Concierto, del año 80, pues después de esa fecha Luis Cobo dejaría Guadalquivir, empezaría una carrera en solitario que le llevaría a sacar dos discos, en concreto titulados Manglis y Dandy. Y por su parte Andrés Olaguí sacaría un disco de Guadalquivir sin la presencia de Luis Cobo, sin el Manglis, en el año 84. El disco se llamó Después del Silencio. Seguía contando con Jaime Casado al bajo, Larry Martín a la batería y contaba con Javier Mora a los pianos. Además tenía colaboraciones a la flauta y a los saxos de varios músicos como Jaime Muela o Jorge Pardo. Bueno, pues vamos a escuchar ese disco sin el Manglis, ese tercer disco de Guadalquivir, Después del Silencio, del cual escuchamos el tema Danza del Abejorro. Pues ahí teníamos esta danza del abejorro contenido en el tercer disco de Guadalquivir, Después del silencio. Un disco que salió con el sello Cascabel y que, bueno, es poco conocido. Era un disco ya sin el Manglis y es un disco considerado menor por los seguidores y muchas veces desconocido e ignorado. Aunque, bueno, seguía manteniendo el típico sonido de Guadalquivir en muchos de sus aspectos. Y ya en los 90, tanto Andrés Olegui como Manglis continuarían pues haciendo sus trabajos como músicos de sesión y sus colaboraciones. Y en los 90 volverían a coincidir en dos grupos como son A Rajatabla y Manteca, en el cual pues mantenían ese sonido andaluz, aunque actualizado a otros tiempos. Y ya en los 2000 cada uno de ellos optaría por sus proyectos en solitario. Andrés Olegui como Andrés Olegui Cuarteto, del cual ya digo que os recuerdo cómo se empezó el programa, que ha sacado su tercer disco en solitario, y en Manglis como Manglis Compass Machine. Pero en el 2003 ocurriría un suceso bastante curioso, que es que el cuarteto de Andrés Olegui y el Manglis Compass Machine tocarían juntos Recordando Guadalquivir en el Festival Arroz Bahía del Puerto Santa María de Cádiz el 19 de septiembre de 2003. Ahí tocarían por separado y también tocarían cuatro temas juntos. De este pequeño concierto conjunto de Guadalquivir, o podríamos decir unificación de Guadalquivir, vamos a escuchar el tema Baila Gitana. Ya digo, esto es un piratón del 19 de septiembre del año 2003. Thank you. Pues ahí estaban esos soles finalizando este tema de Baila Gitana, de esta pequeña reunión de ambas formaciones recordando Guadalquivir. Andrés Oreagui seguiría su carrera en el 2000 completamente solitario con los discos como Andrés Oleagui Trío, titulado Como Niños en el año 2005. Andrés Oleagui Cuarteto, titulado Ave Fénix en el 2008. Y el disco que hemos presentado hoy de Espíritu Salvaje en el 18. Vamos a escuchar del disco Como Niños del año 2005, porque ya hace un par de semanas escuchamos un tema del Ave Fénix, así que hoy lo vamos a hacer de este disco Como Niños del año 2005, el tema La Fiesta. Thank you. Y nos vamos a despedir por hoy y lo vamos a hacer con Mangis, con Pat Machine, pero en este caso lo vamos a hacer con su disco del año 2006, con Mandala, su primer disco de este proyecto, en el que fusiona flamenco y música hindú. Nos vamos con el tema Mojácar, con esto me despido, hasta la semana que viene, que volveremos a estar aquí presentando más música, más novedades y también recordando discos del pasado. Hasta la semana que viene. Thank you.